Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford C-Max EcoBoost con AutoStar Stop 125 caballos por 175 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Saludos en esta mañana de lluvia y de fresquito. Tenemos apenas 12 grados de temperatura y han escuchado las previsiones meteorológicas. Sobre todo en Guipúzcoa parece que es donde va a caer más agua. Pero desde luego los cielos seguirán cubiertos y tendremos lluvias prácticamente durante toda la semana. Aparte que el domingo dará un poquito de tregua, pero aún así las temperaturas seguirán más bien frescas, aumentando, subiendo algún grado el sábado y el domingo, sobre los 15-16 grados de máxima para ese día. Y hoy la noticia es la huelga, incidencia según los sindicatos muy amplia en los sectores, el comercio en Llodio, el pequeño comercio está prácticamente cerrado en su totalidad y lo único que hemos visto abierto ha sido el gran centro comercial. A la espera de las valoraciones finales de los sindicatos convocantes, nosotros continuamos con otras historias. Vamos a hablar en primer lugar esta mañana de una cita con el deporte, que llegará dentro de muy poquito, coincidiendo con otra cita importante también para la comarca. Bueno, pues el próximo día 16 la comarca va a estar movida, pero muy movida, con muchísima gente, porque no solamente se celebra el Araba Euskara, sino que además es un Amurrio, sino que aquí en Laudio, en Llodio, pues los atletas, los enamorados del deporte. Ya no solo de competición, porque van a venir, por supuesto, de competición, y también aficionados, pues a ese primer memorial José Manuel Fernández Arza, Josito, que el Club Atletismo Laudio pues prepara, está preparando desde hace pues, bastante tiempo. No es la primera vez que hablamos de este tema, será el día 14, pero bueno es recordar y que se vayan preparando, ¿no? Para que vayan haciendo un hueco, pues porque, como hay, digo, pues dos actividades importantes en la comarca, el Araba Euskara por un lado en Amurrio y el deporte con el atletismo aquí en Laudio, pero seguro que hay un buen momento para participar en el atletismo, coger después un tren y irse al Araba Euskara. O sea que esto es Amurrio y Llodio, es prácticamente, ¿qué dirían los americanos si nos escuchan? Esto sí es un casi la manzana de al lado del, no sé, en, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Javi Muñoz, vicepresidente del Club de Atletismo Laudio, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues eso, que va a haber la oportunidad para todo el que quiera hacer, pues eso, pasarlo bien, música, deporte, vamos, que va a ser un fin de semana que, como haga buen tiempo, va a ser extraordinario, ¿no? Hombre, pues eso esperamos. La cosa es que, bueno, es un día que, como tú bien dices, hay muchas cosas para poder disfrutar. Esperemos que nos acompañe buen tiempo también, como dices, porque el tiempo que estamos teniendo hasta ahora, bueno, creo que peor no puede ser ya. O sea que confiemos en que nos hará bueno. Confiemos que sí, que junio sea un poquito más benévolo y desde luego es lo que esperamos todos, ¿no? Bueno, pues lleváis preparando desde hace bastante tiempo este primer memorial, lo hacéis con muchísimo cariño, una persona que estaba pues muy vinculada al mundo del deporte, creador de una marca pues que hoy día es casi es referencia, es importante. Tú me decías antes el micrófono cerrado que te ha sorprendido al conocer que está pues por medio mundo por ahí, ¿no? Y bueno, pues recordándole y haciendo deporte, qué mejor que hacer lo que, bueno, pues a él le gustaba, él promocionaba y de alguna manera rendirle un homenaje, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, José, para el que no lo conozca, era una persona extraordinaria, era un hombre que siempre estaba ahí, si te hacía falta cualquier cosa, cualquier prenda deportiva, estaba con nosotros. De hecho, pues es la persona que nos ha vestido al club durante estos tres últimos años. Y bueno, todo lo que podamos hacer por él es poco. Bueno, como bien digo, es algo que teníamos pensado de hacer hace tiempo. Tristemente nos dejó el año pasado, en el mes de julio. Y desde entonces toda la vista ha estado puesta en esto, en organizar una prueba e intentar recordarle, y qué mejor manera que haciendo deporte como a él le gustaba y como él siempre le apoyaba. Bueno, pues por una prueba de atletismo, 10 kilómetros, que es algo pues muy asumible, por ya no solo por los de élite, desde luego, bueno, 10 kilómetros es como casi sí. De una calle a otra, sí. De un barrio, pero bueno, que puede participar todo el mundo porque está abierto precisamente a la participación de todo el que le guste hacer deporte, pasar un buen momento en grupo. Y bueno, las inscripciones pues hasta el día 14. Hasta el día 14, exacto, hasta el viernes anterior a la prueba. Y bueno, pues que esperáis una participación alta. Pues la verdad es que sí. Las inscripciones van a buena marcha. Llevamos en torno de 150, 160 inscritos. Todavía faltan dos semanas y media y son las dos últimas semanas las que la gente espera hasta el final a inscribirse. La verdad que esperamos llegar a 300 inscritos y sería una buena participación para ser el primer año. La carrera, pues sí, como bien dices tú, es una carrera de 10 kilómetros, totalmente llanos. Salimos de la avenida Zumalacárregui, hacemos una primera pequeña vuelta por el pueblo y luego ya hacemos una un poco más larga con dirección a Areta, por los caminos viejos, volvemos hasta Gardea y luego acabamos otra vez en la Zumalacárregui. Es una carrera que está pensada, pues, más al atleta popular, digamos, ¿no? Últimamente se ve mucha gente ya por las calles de Llodio que practican el atletismo, y más que nada lo que estamos haciendo con ello es intentar incentivar un poquito, ¿no? Animar a la gente a que pues practique un poquito el deporte, que es una carrera de 10 kilómetros que es muy asequible, que no tengan vergüenza, que no piensen que, jolín, es que no sé si voy a llegar, que si voy a llegar el último. Eso no hay problema, lo importante es hacerla, disfrutar de la carrera, disfrutar del día, y yo sé que José con esto seguro que está muy contento por lo que estamos haciendo. Y bueno, que no es lo mismo hacer deporte de forma individual que hacerlo en grupo, ¿no? Tiene no, algo, desde luego, es distinto, ¿no? El que está acostumbrado por ahí a entrenar solo por las tardes o por las mañanas, verá que corriendo con gente y en grupo, como que uno se anima, como que va más rápido, es otra cosa. Y luego ves que te están animando y, bueno, yo creo que es totalmente distinto. De hecho, me comentabas antes que hay grupos formados, yo también los veo, que hay pequeños grupos que corren mañana, tarde, noche, en fin, cuando uno puede, evidentemente, compaginando el trabajo, a veces no es fácil, otras veces hay mucho tiempo, pero bueno, cuando no lo hay que hacerlo cuando uno puede, ¿no? Madrugando o trasnochando, no sé. Pero... Sí, sí, incluso alguna vez he salido a trabajar de noche y me he encontrado alguno a las 6 y pico de la mañana. Bueno, pues cada uno busca el hueco donde lo puede encontrar y... Desde luego. Oye, habéis establecido varias categorías, porque bueno, me imagino que en este tipo de pruebas, pues, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Sí, hemos creado... Desde jóvenes hasta menos jóvenes, hasta veteranos, en fin. Eso es. Sí, bueno, hemos creado, pensamos de haber creado alguna categoría más, pero bueno, al final, más que follones, luego de organización, y entonces hemos creado una categoría senior masculina, senior femenina, hasta los 40 años, de 40 a 50 años, que le hemos llamado veteranos A, y luego, a partir de 50 años, veteranos B. Luego tenemos un premio especial al primero del pueblo, a la primera chica y al más veterano. Uh-huh. y cada vez es más la gente mayor que corre. Pero muchísima, es sorprendente. Yo he corrido muchísimas carreras y más sobre todo por la zona de Cantabria. Es impresionante la cantidad de veteranos y el nivel que tienen. Yo muchas veces me quedo alucinado, la verdad. Sobre todo cuando corro en Cantabria, los veteranos es un nivel impresionante. La gente parece como que dispone de más tiempo o no sé, entrenan de otra manera, pero andan muchísimo. Es probable, y quizás menos preocupaciones también, en fin, bueno, sí, por supuesto, seguro que más tiempo. Bueno, hablabas de la prueba del recorrido, que es muy sencillo, es llano, o sea, para todos los públicos, 10 kilómetros, muy, muy asumible. Uh-huh. Y bueno, como siempre, pues al final de la prueba todo el mundo espera algo, ¿no? Pues un pequeño obsequio, algo. Me imagino que también tendréis preparada alguna bolsa con sí, alguna sorpresa, ¿no? Sí, la típica bolsa de corredor de todas las pruebas, sí. Pues la verdad que hemos pensado en hacer algo bonito y hemos preparado una buena bolsa de corredor, en la que entrarán una camiseta de la prueba, que luego la acompañarán también pues con una visera de la marca deportiva que nos patrocina, unos calcetines, unos geles y una toalla. O sea, creo que por el precio de 7 euros la inscripción, creo pues que está más que bien. Yo creo que está muy bien. Bueno, ¿hay un tiempo límite para el recorrido, me imagino, o no? Bueno, hemos fijado una hora y media, pero creo que... Vamos, que hora y media para eso es sí, muy asumible. Es muy muy asumible, para aunque el que la corra no haya corrido nunca, tiene tiempo de sobra por llegar sí, a meta. Sí, quizás pues también por cerrar un poco el capítulo y poder, pues no sé, de alguna manera terminar ya todo la prueba y comenzar a recoger todo, ¿no? Sí, sí, luego que también, cuesta. Que eso también cuesta, es lo ¿no? peor. Porque de eso no hemos hablado, de la organización, de la gente que tiene que trabajar ese día y sin hacer deporte, claro. Sí, que sí. Tiene que haber un grupo numeroso que... Y se te ponen los dientes largos porque estás viendo cómo la gente corre y tú estás trabajando para ello. Pero bueno, sabes que lo haces con mucho cariño y sí, la verdad que hay muchísima gente por detrás. Yo encabezo el grupo, pero siempre tiene que haber alguien que dirija un poco el tema, pero hay muchísima, muchísima gente. Como bien dices, luego hay que recoger todo. Además, gracias a Spiu, que nos vienen con un camión Podium, que se colocará en la Zumalacárregui, viene cargado con 175 vallas, trae el equipo de megafonía. Entonces, todo eso luego hay que recogerlo rápido para que se pueda abrir la carretera. Eso es. Bueno, la prueba, me decías aquí en la nota que enviasteis que se van a colgar las fotos en internet, en Facebook. Sí, eso es. Abrís un hueco ahí, uh-huh, para que todo el mundo pueda ver. O sea, que bueno, pues que animar a todos que se acerquen. Senior, masculino, femenino, veteranos, ya dicho, bueno, en fin, de edades. Entre 40, 50, 60, 70, o sea, todo el que quiera puede participar. No hay un límite de edad y todos entran dentro de las categorías. Habrá que ver si hay alguno de 70, ¿eh? Pues te puedo decir que sí puede haber, y hay incluso hasta de 84, que conocemos una persona, se llama Fortunato, es muy conocido en el argot del atletismo porque corre todas las carreras que puede haber. ¿Con 84 años? Con 84 años y un campeón. Precisamente estuve con él en Santoña este domingo, corriendo la media maratón de Santoña, y allí estuvo el hombre. Ajá. Bueno, no queréis hacerlo como una especie de competición, no. Pero los primeros clasificados recibirán, eso sí, un... Sí, los tres primeros clasificados, ¿no?, de categoría recibirán su trofeo correspondiente, junto con un obsequio añadido. Uh-huh. Bueno, habrá todos los servicios para que la gente se sienta a gusto, de duchas, como siempre. Uh-huh. ¿Y esto tiene una continuidad en el tiempo? ¿Queréis darle continuidad en el tiempo? Sí, sí, de eso se trata. Con todo lo que eso supone, el esfuerzo, en fin. Bueno, el esfuerzo, digamos que es el primer año cuando lo organizas, cuando más te cuesta. Una vez que ya lo tienes rodado, los siguientes años ya va saliendo, ¿no? Entonces la idea es, sí, el hacerla los años venideros, e intentar aumentar la participación y que se vaya haciendo eco de la prueba y que acuda pues cuanta más gente posible. Bueno, y si vienen gente conocida, reconocida, importante, nombres, dinos alguno. Pues mira, te puedo decir que tenemos confirmados a Virginia Berasategui, que es campeona de Europa de triatlón de larga distancia. Tenemos a Inma Pereiro, que ha sido 16 veces campeona de España en triatlón. Tenemos también a Ana Burgos, que esta ha sido olímpica en Atenas y en Pekín. Luego Igor Astarloa, campeón del mundo de fondo en carretera en el 2005. Dani Clavero, que fue quinto en el Giro de Italia y fue compañero de equipo de Marco Pantani. Tenemos también a Gennaro Llanos, subcampeón del mundo en el Ironman del 2008. Debutó también en los Juegos Olímpicos de Sídney. Luego tenemos a Fernando García Aja, que fue campeón del mundo de la distancia Ironman en Hawái, este de 45 a 50 años. Y luego tenemos gente que nos ha dicho que nos tendrán que confirmar su posible participación, pero entre los que están Martín Fiz, Juanito Oyarzábal, que bueno, por los problemas que tiene Juanito, sabemos que Juanito correr no puede, el hombre multipolifacético, malamente puede andar con los problemas que tiene en los pies, pero sí, aparte de eso estará también, sí, bueno. Pero bueno, dice que si viene, estará presente pues para animar como uno más. Iván Raña, este sí que nos gustaría muchísimo que viniese, pero bueno, este está metido también ahora corriendo las pruebas del Campeonato del Mundo. Bien, yo sí. Y luego, pues también puede ser que venga Julián Lanchi, el televisivo Julián Lanchi, a estar presente en la prueba. Uh-huh. Pues ya ven, animado, con personal importante en el mundo del deporte, reconocidos y conocidos y aplaudidos. Pero eso, bueno, que es lo importante es la participación de todos y todas. Sí, sí, no. Que, por supuesto, que se quiere llegar a esos 300, si llegáis a 300, bueno, sería la... bueno. Pues sí, para ser el primer año sería una bomba. Que no es difícil, porque ya hemos comentado que cada vez vemos más gente practicando deporte, sobre todo atletismo, corriendo, y eso pues, me imagino que os anima muchísimo, ¿no? Porque hay una época que parecía el atletismo estaba ahí un poco como escondido, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. De un tiempo a esta parte veías gente, pero no mucha. Pero ahora sales y a cualquier hora del día te encuentras a gente corriendo, grupitos de amigos que han hecho para salir a correr. Y sí, sí, sí, se está notando que cada vez hay más gente participando. Uh-huh. Bueno, pues ánimo a todos. Tienen tiempo para apuntarse hasta el día 14. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues lo pueden hacer a través de la página web con Sport. O si no, en la web Kirol Provac. Uh-huh. Conocida por todos los que hacen deporte, sí, desde sí, luego, sí, eso está es. Clarísimo, sin ningún problema. Bueno, pues deseamos muchísima suerte, Javi, al sí. Club Atletismo Laudio, con su larga trayectoria, con no pocas dificultades a lo largo del camino, y sobre todo en estos momentos complicados que para conseguir un euro hay que dar 80.000 vueltas. Y alguna otra más luego. Y alguna otra más. Pero bueno, estas cosas pasan, lo importante es la gente que esté ahí. Eso es. Y lo importante es la afición y el apego por el deporte, que eso desde luego no pasa. Muy bien. Javi, pues gracias por venir y lo dicho, suerte y que ese día, bueno, por favor, que salga el sol. Que deje ya... Eso es. Que se vaya la lluvia a otro sitio. Que venga el verano ya, que es lo que necesitamos. Gracias. A ti.

arroba gmail.com. Los gelchares de Yodio piden que se inviertan los 20.000 euros de los que ya hicieron referencia en el pleno en el barrio de Ugarte. Juanma Ibarretxe, ¿qué tal? Egunon. Egunon, muy bueno, bien. Que usted habló del barrio de Ugarte, por lo menos pidió explicaciones sobre cómo se van a gastar los dineros. Hubo también una partida, parece que el año pasado, que no se hizo efectiva. A ver, ¿qué planteó exactamente en el pleno con esos 20.000 euros que parece que hay previstos para invertir, para hacer alguna reparación en el barrio de Ugarte? Pues sí, vamos a ver, estamos hablando de un barrio que en los últimos años ha estado, bueno, bastante desatendido y bueno, encima en los presupuestos del año pasado había una partida de 40.000 euros, ¿eh?, para, bueno, arreglos de la plaza y demás, que al final, bueno, pues se retiraron, no se usaron y se retiraron al final unilateralmente, ¿no?, pues por el equipo de gobierno. En los presupuestos de este año, nosotros planteamos que se mantuviera por lo menos la misma cantidad, ¿no?, los 40.000 euros. Pero al final no ha sido posible y se ha quedado en la mitad, se ha quedado en 20.000 euros, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro grupo, con el fin de optimizar esta cantidad, que es, bueno, a todas luces insuficiente, ¿no? Estamos hablando de reparar la plaza de Ugarte, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, una reparación integral de la plaza, pues, como se puede entender, con 20.000 euros no se puede hacer mucho, ¿no? Bueno, entonces estuvimos reunidos con una representación de vecinos, ¿no? Y bueno, mirando, les preguntamos a ver qué tipo de obras les parecían pues más prioritarias dentro, como he dicho, de la limitación que supone esto, ¿no? Pues hay que elegir porque tienes muchísimas cosas que hacer, pero claro, no puedes con el dinero que tienes. Sí, sí, que hay que actuar integralmente, pero que hay que elegir una de esas necesidades. Y que no ocurra como ocurrió el año pasado, que bueno, pues que no se gasta ni no se hace nada al final, se pierde. Sí, pero no se gastó, ¿por qué? ¿Porque no hubo al final planteamiento o no se pusieron de acuerdo en qué gastar o no se sabe? Simplemente eran 40.000 euros con cargo a remanente de tesorería, uh-huh, que al final pues fue eliminado, sin más. Uh-huh. Entonces, esta era la preocupación nuestra, ¿no? Porque como he dicho, nosotros pensamos que Ugarte, pues, últimamente está bastante desatendido, ¿no? Tiene, bueno, hace años que no se ha hecho una actuación un poco decente, ¿no? Ya, ¿y los vecinos qué opinaban? De que me imagino, bueno supongo que sí, varias sí, propuestas, ¿no? Hay varias, que elegir una. Varias, uh-huh, sí, porque ellos querían arreglar, pues, lo que es toda la plaza, hacer unas cubiertas, eliminar muros, arreglar un poquitín el campo que hay de juzbito. Y bueno, al final estuvimos mirando y lo que más prioridad, no, bueno, según ellos, le daban a esto era arreglar el espacio que hay entre lo que es la plaza y la iglesia, donde está el arbolado. Esta zona pues está bastante degradada, porque yo creo que desde que se construyó, pues no ha habido reparación, no ha habido mantenimiento, los árboles están reventando el suelo y la verdad que está muy mal, ¿no? Y luego, pues también pedían, el cura particularmente nos dijo, pues que en la entrada de la iglesia, pues viene mucha gente mayor a sentarse y demás, y ellos les suelen sacar sillas, bancos y demás, y pedían que el ayuntamiento pues les colocara un par de bancos allí, ¿no? Para poder descansar y bueno. Bueno, tampoco es mucho, ¿no? No. Par de bancos. No, de hecho, pues eso es pecata minuta, ¿no? La respuesta del equipo de gobierno en el sentido de los bancos, ningún problema. Y luego en el tema de la obra, pues ellos nos comentaron que habían recibido otras propuestas también, ¿no? Bueno, en eso nosotros no entramos. Nosotros queremos que se haga, que se invierta de la mejor manera posible, que se optimicen estos 20.000 euros, bueno, por supuesto con el consenso de los vecinos, ¿no? Atendiendo a sus prioridades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues básicamente esta fue la petición nuestra. Bueno, pues nada, que se invierta y que no se quede de nuevo, pues quizás como la vez anterior, ¿no? Que se... Pues sí, porque encima que hay pocos y lo que hay no se utiliza, bueno. Pues no vamos muy bien, ¿no? Bueno, pues esperemos que esta vez esos 20.000 euros lleguen, se materialicen esas o algunas obras para adecentar lo mejor posible esa zona que piden los vecinos, y si es con el consenso de ellos, pues mejor, aunque ya se sabe que para todo no va a llegar, pero bueno, por lo menos pues hay consenso y se sabe que no llega, y si hay, bueno, pues promesa de que haya para próximas actuaciones, pues estupendo. Por supuesto, esperando mejores tiempos, es exacto. Mejores tiempos y con mayores dineros. Eso, pero bueno, hay que adecuarse a lo que hay y no perderlo, por lo menos. Exactamente. Bueno, pues Juan Ibarreche, vamos a ver si se cumple esa necesidad, por lo que vemos, de esa plaza de Ugarte. Y nada, pues gracias por atendernos esta mañana. Eskerrik asko, Suri. El equipo de gobierno de Bildu ha publicado el borrador del reglamento de participación ciudadana. Como saben, el grupo OMIA, el grupo independiente, pues su bandera, sus postulados, pues la participación ciudadana es precisamente el 100% del espíritu de y letra, ¿no? De lo que por lo menos quieren que resulte o que sea o que se aplique en el ayuntamiento, en este caso, que es donde están representados. Por eso vamos a preguntar al presidente de este grupo de Ciudadanos, a su presidente, que digo, Álvaro Barrios, ¿qué opina sobre este borrador de alegaciones? Y me imagino que también habrán presentado o presentarán las alegaciones correspondientes, si algo no les gusta. ¿Qué tal, Álvaro? Egunon. Bueno, pues me imagino que en esto, como en todo, no estamos todos de acuerdo. Ustedes sí que están de acuerdo, como parece que también en el grupo Bildu, en que hay que dar más participación al ciudadano, pero no sé si toda la letra que aparece ahí en de ese borrador, cuentan ustedes con o le dan ustedes su apoyo. Bueno, evidentemente, desde nuestro punto de vista, yo creo que siempre en participación todo se va a quedar corto, ¿no? Partiendo de esa premisa y sabiendo que no se puede plantear una solución a futuros inmediatamente, pues hay que ir dando pasos y, sinceramente, sí que tenemos que reconocer la tendencia, en este caso del equipo de gobierno, al plantear este borrador, porque sí hemos visto algunas mejoras muy interesantes, ¿no?, sobre este reglamento o este borrador de reglamento que de momento nos han entregado, ¿no? Nosotros, como OMNIA, pues evidentemente hemos trabajado sobre ese reglamento y hemos intentado plantear algunas alegaciones al mismo para intentar mejorarlo un poquito en lo que consideramos nosotros que debe ser la participación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos puntos donde discrepan ustedes? ¿Son muchos? Bueno, la verdad es que más que discrepar en los puntos es plantear elementos sobre esos puntos, ¿no? Yo destacaría tres puntos principales sobre este reglamento respecto a lo que existía anteriormente, ¿no? Un poquito los derechos que tiene el ciudadano respecto a cómo interactuar con la administración. En este caso estamos hablando del derecho de iniciativa, del derecho de consulta y el derecho a moción, ¿no?, a presentar una moción al ayuntamiento. En ese caso, de alguna manera nosotros planteamos que está demasiado enrevesado, ¿no? Luego te comentaré un poquito qué es lo que planteamos nosotros para facilitar eso al ciudadano, sobre todo para la comprensión al ciudadano de esos derechos. El segundo elemento que más interesante que se fija en este reglamento es la apertura pública de las comisiones informativas, es decir, las comisiones que a día de hoy solamente podían estar concejales, y en algún caso podía haber algún interesado en algún proceso particular. Lo que se plantea aquí es que a partir de ahora, bajo invitación y bajo petición anterior, pues podría ser abierto a toda la ciudadanía, cosa que nos parece interesante y que ya se realiza en otros municipios, ¿no? Y nos parece un paso bastante en la buena línea, según nuestro punto de vista, hacia lo que debe ser la participación, ¿no? Y como tercer elemento principal que se baraja en este reglamento es, digamos, la consolidación o la creación de lo que se llaman los consejos de, bueno, territoriales, consejos de barrio, que de alguna manera es la evolución de esas asambleas de barrio hacia un consejo más permanente y más estructurado, ¿no? No sé si quieres que te comente un poquito nuestras alegaciones a esos puntos principales, dejando un poquito lo menor fuera del debate, ya que evidentemente pues podríamos estar hablando ahora sobre esto, ¿no? Yo te diría que realmente sobre el primer punto, los derechos que tiene el ciudadano para aportar cosas hacia la administración o interactuar con la administración, nosotros plantearíamos sobre todo la facilitación. Es decir, a día de hoy el reglamento se plantea un montón de hojas y hojas de reglamento y dificultades. Sí que es cierto que nos encontramos con la dificultad legal. O sea, hay unos límites legales que la ley establece que no se puede participar con estas características, etcétera, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que se reduzca esa complejidad. Simplemente cada uno de los tres derechos, el de moción, el de iniciativa y el de consulta o referéndum, los planteamos desde dos ámbitos, un ámbito vinculante y un ámbito no vinculante. Establecemos unos porcentajes de recogida de firmas en el no vinculante, digamos casi ínfimos o muy, muy pequeños, que rondan el 1%, y establecemos el vinculante, evidentemente lo que establece la ley, pues en el orden del 15-20% de recogida de firmas, ¿no? Lo que decimos es que de alguna manera no puede ser que después de que una persona ha recogido 2,000 y pico firmas o 3,000 firmas, que puede darse el caso para que sea algo, por ejemplo, para tener el derecho a presentar un referéndum y que sea una consulta a la ciudadanía, estaríamos hablando de un volumen de firmas muy importante, casi cercano a los votos que tuvo casi el equipo de gobierno, ¿no?, en las elecciones. Entonces, lo que nos parecería frustrante es que después de haber recogido esas firmas, haber movilizado a toda la ciudadanía, después encima no fuera vinculante y el pleno pudiera tumbar esa consulta y de alguna manera no se puede llevar a cabo, ¿no? En el reglamento sí que se plantea que partiendo de un 20% de recogida de firmas sobre el censo, si la participación en ese referéndum es de más de un tercio del censo, se podría hacer vinculante directamente, ¿no? Siempre te podría tener la potestad el pleno o uno de los partidos de presentar una moción el pleno siguiente o más tarde y revocar esa decisión, ¿no? Pero de alguna manera sí que va en la línea de lo que nosotros planteamos. Entonces planteamos esa vinculación moral, ¿no? Es decir, que por defecto se asuma lo que se diga desde la participación y después, de alguna manera, se pueda vetar. Pero quien vete, quien plantee ese veto, ya se dibuja públicamente que de alguna manera es parte de la participación, ¿no? Oye, estoy de acuerdo con vosotros, pero si no estoy de acuerdo, me postulo en contra. No que por defecto mi decisión sea la válida y nunca se asuma por defecto lo que dicen los ciudadanos, ¿no? Sí, y bueno, pues, me imagino que... Sí. Sí, te comentaría. Luego, el segundo, que como comentaba antes, las comisiones abiertas nos parece muy interesante, las comisiones informativas abiertas a ciudadanía nos parece muy interesante. Y luego, sobre el tema de los consejos, tanto territoriales, es decir, los consejos de barrio, como los sectoriales, pues consejos, yo sé, euskera, cultura, lo que fuera, de alguna manera planteamos que la idea que ha planteado el equipo de gobierno es muy interesante, que puedan tener más funciones, incluso que pueden llegar al límite de poder vincular unas decisiones directamente a lo que decide ese consejo. Pero lo que estamos enfatizando mucho con el equipo de gobierno en las conversaciones que estamos teniendo es el tema de legitimar esos consejos. Es decir, nos parece bien que las personas que estén como consejeros de esos consejos puedan tener incluso poder de decisión en ciertas o varias cosas, pero que las personas que estén en ese consejo hayan sido elegidas por la ciudadanía, ¿no? Planteamos una estructura pues que puede ser ajeno a las elecciones municipales o en las propias elecciones municipales, de manera que tú puedas tener unas listas abiertas con candidatos que se presentan a esos consejos y que tú como ciudadano puedas elegir qué candidatos de esos que se han presentado puedan formar parte de esos consejos, ¿no? Oye, eso me interesa presentar mi voto para el consejo de mi barrio y no me interesa para los consejos sectoriales, o me interesa para un consejo en concreto porque estoy preocupado por él y el del barrio no me importa, pero de alguna manera que sea libre la participación, pero que todo el mundo pueda participar mediante esas listas abiertas y que los consejeros que se hagan de esos consejos estén legitimados y sean votados por la ciudadanía, ¿no? dejar claro que facilitar el tema de la interacción con la administración a través de los tres derechos de moción, iniciativa y consulta, hacerlos más fáciles, hacer facilitadores que tenga de alguna manera que ayuden a esa recogida de firmas y que ayuden al ciudadano a emprender esa actividad o esa iniciativa que quieren plantear. El punto principal, los consejos, sobre todo apostar por legitimarlos, es decir, que las personas que conformen parte de esos consejos hayan sido elegidos por la ciudadanía. Uh-huh. Son los puntos en los que más estamos incidiendo de alguna manera. Uh-huh. Y esto, en la práctica, todo esto es viable. Digo, bueno, usted que está ahí dentro de esos grupos de trabajo, el resto de grupos, en fin, hay más partidos dentro de la oposición, más grupos. ¿Cómo lo ve? Hombre, estamos en lo de siempre, ¿no? Las ganas que tenga cada grupo o cada persona de abrir la participación y de hacer participación, ¿no? Estamos viendo casos, no estamos en ese punto nosotros, cada uno que haga lo que quiera, vemos que hay ciertos partidos que se están alejando de esto, o bien porque el resultado de lo que se participa no les interesa, o bien porque de alguna manera no pueden controlar esa participación porque de alguna manera se deja al ciudadano libre para poder pensar por sí solo, ¿no? Sí que es cierto que también hay argumentos que de alguna manera estos no los vemos como un hándicap, sino como una evolución hacia el futuro, ¿no? Se echa mucho en cara el grado de participación que hay en esos consejos o en esos grupos de trabajo, ¿no? Que si son pocas personas las que deciden cosas para todos, etcétera. Nuestra apuesta en ese sentido es clara. Está claro que si hay gente que se dedica a trabajar, a perder el tiempo, a dejar de sus trabajos horas, a las noches sin dormir para hacer ciertos presupuestos o buscar información o investigar sobre mejores alternativas, si esa gente se molesta en ello, no se le puede dejar atrás, ¿no? No se puede decir que después su trabajo no va a ser vinculante, su trabajo no va a servir de nada porque al año siguiente, como hemos podido intuir en la comisión de fiestas, ¿no? De alguna manera en la paritaria, al año siguiente pues la desmotivación es global y la gente no va a ir a ello, ¿no? Entonces creemos que evidentemente puede ser necesario al principio, pero que hay que hacer un ejercicio de pedagogía, de tal manera que poco a poco se vaya creando una cultura de la participación que posibilite que cuanta más gente quiera participar, mejor sea el resultado de lo que sale de esa participación, ¿no? Y junto con los derechos, junto con ese protocolo, con este reglamento que se quiere plantear, evidentemente tendrá que haber una fase de pedagogía, una fase de hacer sentir al ciudadano que es parte de las instituciones y que su trabajo y su aportación en las mismas garantiza la mejor y la más óptima actividad de las mismas, ¿no? Y creo que en esa línea es por lo que hemos que apostar. Siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? Si a principios del siglo XX, con un 80% de analfabetismo en el Estado español, hubieran dicho, oye, vamos a dar lectura, y lo que hacemos es dar 1.000 libros a cada uno de los ciudadanos, evidentemente no hacemos nada, ¿no? Aparte de darles libros para que puedan leer, hay que enseñarles a leer, ¿no? Creemos eso fervientemente, ¿no? Que hay que fomentar la participación, hay que hacer pedagogía en la participación para que el resultado con el tiempo sea el más óptimo y lo que más se puedan aprovechar los administradores de las diferentes instituciones para poder tomar sus decisiones y llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, asunto este de la participación ciudadana, reglamento, borrador, de momento está en periodo de, digamos, podríamos decir, de alegaciones de los diferentes grupos. Vamos a ver cuándo se podrá ver que ese reglamento de participación ciudadana es ya una realidad. Pues esperemos que vayamos avanzando en la buena línea. Álvaro Barrios, presidente del grupo independiente en el ayuntamiento. Omia, pues muy amable por atendernos esta mañana. A vosotros, muchas gracias, que ricasco de hoy. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford económico. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no usamos? Seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares en la plaza del mercado de Alberto Acero todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano, plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Radio Ayala. Nire gaztaro belzenetan, ospirales jazten zara, udara igaro da, minigona ez duetan, nigana ez doazen, autobidea azkarretan, somatzen zaitxut norbaiten esperoan. Zatoz ire azken gaua dastatzera, bastana eta biara abiatuko zara. Lutozko aterkinaz, eki alderantz, eki alderantz eta ostren, amandre eki itxasoko, sekretuak erakusten dituzten enea. Bigaztek lehen musua, lakurtu diote elkarri, Bigoko San Fausto plaza. Moja hotargileak, eta gu, berandu gabiltza. Berandu gabiltza, berandu gabiltza. Berandu gabiltza. Oroimenari zor diodan, katea azunea, malkotan zaitut ardo zuriaren gai. Negua gertu dago maitia, ez pentsa igarriko dudanik. Ez pentsa eta ostren, amandrek itxasoko, sekretuak erakusten dituzten enea. Bigaztek lehen musua, lapurtu diote elkarri, Bigoko San Fausto plaza. Moja ota argileak, eta gu, berandu gabiltza. Berandu gabiltza, azken gaua adastatzeko. Berandu gabiltza, ostiralez jazteko. Berandu gabiltza, aterkinak izteko. Berandu gabiltza. Berandu gabiltza. Berandu gabiltza. Berandu gabiltza. Un año más se celebra en Barambio el Auntsegunda, el Día de la Cabra. Las actividades comienzan este sábado, día 1, con una charla coloquio sobre enfermedades de estos animales. Será a las 8 de la tarde en la ermita de Garrastachu y luego una cena para todos los participantes en el Choco, en el mismo lugar. Será a las 9 y media de la tarde. La Feria de San Antonio en su 16ª edición, el Auntsegunda, será el día 9 de junio, domingo, con el 7º concurso de cabra, Aspigorri y Aspisuri, y la Feria de Ganado Caprino, donde participan todas las razas, además de una misa en el Santuario de Garrastachu, el ya tradicional pesaje de chivos, comida popular, romería. Será el día 9 de junio, como digo, en la ermita de Garrastachu, en Barambio. Cielo y blanca